esta mierda es fenomenal. Perros quieren lamer, perros quieren comer, perros quieren coger, perros quieren saber cómo entramos con esta mierda. Universal, vamos a jugar, vamos a cantar, vamos a mirar, vamos a mover la cintura. Es hora de que veas con ternura cómo entramos y enterramos esta locura. ¡Qué mierda, weón! ¡Auxiliado! Mujeres sacando, mujeres gozando, perros ladrando, vamos culiando, vamos perdiendo, vamos cayendo, vamos demente, vamos caliente. Mujeres sacando, mujeres gozando, perros ladrando, vamos culiando, vamos perdiendo, vamos cayendo, vamos demente, vamos caliente. ¡La weá! ¡Mira! ¡La weá! Perros quieren lograr, perros quieren llegar a la cima con esta rima. Perros no comprenden, perros no saben entender, perros solo quieren coger, disfrutar y crecer, avanzar en este juego. Pones bien tus pensamientos, perros quieren entrar, perros quieren culiar, perros quieren acabar con esta vida.